Hago más que recordarte, en mis ojos tu mirada y en mis ojos tu sonrisa. Desde el día que te fuiste, no hago más que recordarte. Dudas que te quiera y que yo me aleje, porque de recuerdos nunca vivirás. Dudas que te quiera y que yo me aleje, porque de recuerdos nunca vivirás. ¡Ah! Hago más que recordarte, mis ojos tu mirada y en mis ojos tu sonrisa. Desde el día que te fuiste, hago más que recordarte. Dudas que te quiera y que yo me aleje, porque de recuerdos nunca vivirás. Dudas que te quiera y que yo me aleje, porque de recuerdos nunca vivirás.